En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Más de 500 firmas contra el aumento del colectivo. Las firmas fueron presentadas ayer por referentes de la Asamblea de Vecinos autoconvocados contra los tarifazos en el boleto de colectivo. Exigen un estudio pormenorizado sobre el verdadero costo del servicio e información sobre incumplimientos de la empresa, la ordenanza que regula el transporte urbano. Como se recordará, la empresa pretende un aumento del 50% que llevaría el boleto de 13 a 20 pesos. Y los vecinos autoconvocados rechazan de manera terminante este aumento. El Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia eligió sus autoridades. La reunión realizada ayer en Viedma tuvo como objetivo definir autoridades y planificación de acciones para garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En este marco, la titular de la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia, Roxana Méndez, fue elegida presidenta del Consejo Provincial, en tanto que la vicepresidenta será la titular del CADEM, Carla Cabrera. El encuentro se llevó a cabo en la legislatura provincial y contó con la participación de consejeros gubernamentales, referentes de los consejos locales y representantes de las ONGs de la provincia. La marcha federal se hizo sentir en Viedma. Referentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, acompañadas por dirigentes de organizaciones gremiales, políticas, sociales y de derechos humanos, concentraron por la tarde de ayer en la Plaza Alsina en el marco de las acciones de visibilización de la marcha federal por el pan y el trabajo, que comenzó a recorrer desde 5 puntos todo el territorio argentino para llegar el viernes al Congreso Nacional. Reclaman la sanción de 5 leyes, la de emergencia alimentaria, integración urbana, infraestructura social, agricultura familiar y la que denominan Ley de Adicciones, que busca la creación de un fondo para campañas de concientización y atención especializada para los menores en situación de riesgo. Hubo unas breves palabras a cargo de Lorena Alan y algunos dirigentes de organizaciones que acompañaron la concentración y disfrutaron del mate cocido y las tortas fritas que convidaron en la plaza. Proponen una ley para erradicar la violencia laboral en organismos del Estado provincial. Los legisladores de Frente para la Victoria, Alejandro Marinao, Karina Pita, Marcelo Mango, Edith Garro, Luis Albrieu y María Inés Grandoso presentaron un proyecto de ley para la prevención y erradicación de la violencia laboral en el ámbito de los organismos públicos. Los parlamentarios definieron a la violencia laboral como toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza o acción consumada. Además, en esa definición determinaron diferentes subcategorías que están incluidas como violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo. El proyecto prevé sanciones para los maltratadores. Este sábado, los barrios Sargento Cabral y Seferino eligen autoridades de Junta Vecinal. Según informa la Junta Electoral Municipal, por el barrio Sargento Cabral, los candidatos son Ricardo Vilte y Ramiro Roldán por la lista número 2 y Gabriela Apeloni y Julio Herman por la lista número 9. En tanto, en el barrio Seferino hay dos listas de candidatos, la número 1016, encabezada por Cristian Ranzazo y Roberto Farías, y la lista número 14, liderada por Fanny Muñoz y Marta Aramburu. Los padrones se encuentran exhibidos en la página web del municipio y en la Junta Electoral Municipal y otras dependencias municipales. Las noticias nacionales. Frenazo al tarifazo, el Congreso le dio un duro golpe al gobierno. Por 37 votos a favor y 30 en contra, el Senado convirtió en ley el proyecto que retrotrae las tarifas al 2017 y prohíbe su actualización por encima del índice de variación salarial. El pronunciamiento del Congreso obliga al gobierno a aplicar el veto si quiere dejar sin efecto el freno impuesto por las dos cámaras. El presidente Mauricio Macri ya prepara el veto. El debate, que duró más de 10 horas, estuvo atravesado por el enojo del oficialismo, que tildó la propuesta como demagógica, irracional, ilegal e inconstitucional. Mientras tanto, desde las distintas bancadas opositoras admitieron que el costo social del tarifazo y las dificultades para pagar los servicios tanto de los usuarios particulares como de las pymes es una situación que imposibilita el pago de las tarifas. La votación de las dos cámaras marca un punto de inflexión con el gobierno, que a pesar de las apretadas a senadores y gobernadores no pudo imponer su voluntad. También pone de relieve el alto grado de malestar social por el tarifazo y otras medidas del gobierno que se expresan en las movidas de los movimientos sociales y gremiales. ATE rechazó el 12% de Macri y convocó a un paro nacional. La propuesta del gobierno fue rechazada por vergonzosa por los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado. Los dirigentes gremiales dijeron que lo ofrecido por el gobierno para los estatales nacionales representa una rebaja salarial del 13%, puesto que el gremio exige un 25% de aumento. Mientras tanto, el Congreso de ATE, reunido en Córdoba, resolvió un paro nacional para este viernes, 1 de junio. El paro se llevará a cabo en el marco de la marcha federal convocada por la CTA Autónoma y otras organizaciones sindicales y sociales, que comenzó el lunes en distintos puntos del país y que confluirá este viernes en la capital federal. Los trabajadores del subte denunciaron al gobierno nacional ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia es por violación a la libertad sindical ante la escalada de suspensiones, pedidos de desafuero gremial y despidos dispuestos por la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Estas medidas represivas fueron la respuesta oficial a las medidas de protesta iniciadas por los trabajadores del subte en reclamo de la reapertura de la paritaria firmada entre el Ejecutivo porteño y la UTA. La presentación fue hecha en la OIT y responsabiliza al Estado argentino de no cumplir el convenio 87 de la OIT referido a libertad sindical por el no reconocimiento del sindicato de los metrodelegados por parte de la justicia y a pedido del Gobierno Nacional. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.